Un consejo voy a darle a todos los comelones pa' que no les pase nada. Hágame caso, señores. Yo no quiero que les pase lo mismo que a don Ramón, que por comer tanta carne se está volviendo carnón. Ojalá no le suceda lo del pobre Joselito, por comer tanto marisco se está volviendo un marino. Debemos hacerle caso a lo que dice don Alejo. Hay que recibir consejos pa' poder llegar a viejo. Debemos hacerle caso a lo que dice don Alejo. Hay que recibir consejos pa' poder llegar a viejo. No les ocurra lo mismo que a mis compadres Zenón, que por tomar tanta leche se está volviendo un lechón. Si ninguno me hace caso, le pasa lo que a Simón, ese comió mucho huevo y se volvió un gran león. Esta historia sí es muy triste, es de la pobre Ramona, esa tomó mucho té y se ha vuelto muy llorona. Debemos hacerle caso a lo que dice don Alejo. Hay que recibir consejos pa' poder llegar a viejo. Debemos hacerle caso a lo que dice don Alejo. Hay que recibir consejos pa' poder llegar a viejo.